Y bueno, sonaba Sin Dios y un tema que hablaba del negocio del rock and roll. Y es que hoy en Cuadernos de Contracultura vamos a tratar el tema del rock and roll y la industria. Va a ser a partir de un texto del Guiri, cantante de la banda Narcopunk Lágrimas y Rabia, que salía en precisamente un disco de Sin Dios y en el que criticaban abiertamente pues la industria musical. Lo he retocado y le he metido algunas cuestiones para que sea más de hoy en día, puesto que el texto es de mediados, fines de los 90 y estamos en 2024. Vamos allá, sin más dilación, con la sintonía del programa y vamos a acercarnos al gran timo del rock and roll. Espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Cruz. Bueno, el rock and roll es o era la música popular de los barrios, como el folclore de la ciudad postmoderna. Entre sus fuentes están por un lado el country y por otro lado el blues, la música blanca o negra de las distintas regiones estadounidenses. En otros tiempos el folclore no pasaba de los juglares y bufones que actuaban en las ferias o en las cortes, pero el desarrollo de las tecnologías y la forma de producción moderna lo cambió todo. Se convirtió en un producto de consumo de primera categoría. La industria discográfica nace con la fundación de Columbia Records en 1910. Grabó y movió lo popular, que antes era un fenómeno gratuito, muchas veces regional y en directo. La distribución mundial de arte popular creó un ritmo vertiginoso de intercambios, transformaciones, mestizajes y cambios. Tuvo efectos positivos para el arte, pero el motor que lo propulsó fue el beneficio, y la expresión popular no era más que su mercancía. En 1945, acabada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se convirtieron en la gran potencia mundial. El futuro parecía espléndido y el momento fue aprovechado para tener hijos sin miedo. En 1960 hubo medio millón más de quinceañeros que en 1955. En los siguientes años no pararon de crecer, pero la industria aún no se daba cuenta de que tenía una mina de oro. Al comienzo, los directores de los distintos departamentos de las empresas de música, luego las multinacionales, eran gente con nociones de música, pero a finales de los 60 comenzaron a escalar puestos los abogados y los economistas. Sin embargo, según el Instituto de Investigación de Cambridge en 1963, el 61% de los LPs no daban beneficios. En 1967, en Columbia Records, el abogado Clive Davis llegó a ser el director. Este empresario marcó las pautas de los fichajes musicales tras el Festival de Monterrey. Los grupos que tocaron o eran de independientes pequeñas o no tenían contratos. Davis firmó lo que se le puso por delante y comenzó a funcionar a base de comprar millonarias. La grande compraba lo bueno que tuviera la pequeña y esta lo vendía porque necesitaba inyección de dinero. Así fue como Davis firmó a los Big Brothers and the Holding Company, nombre muy apropiado, con Janis Joplin a la cabeza, también a Blue Sweet and Tears y a Chicago. Cuando en 1970 Columbia comenzó a quedarse corta de estrellas, Davis acosó a otras compañías, quedándose con nada más y nada menos que con Pink Floyd de la Capitol. Su sistema era jugar fuerte y avasallar con grandes sumas de dinero. Se rodeó de personajes tan trepas como él y al final la compañía descubrió que había contabilizado gastos suyos con nombres falsos, que sus socios eran detenidos con grandes alijos de heroína o que mafiosos amigos suyos timaban la empresa y lo despidieron. Es el mercado, amigo. A ver, de no haber sido él, habría sido otro, o quizás fueron varios a la vez. Sin embargo, Davis revolucionó las altas esferas de la industria y trasladó la atención del producto musical a la hazaña de cerrar algún trato espectacular. Las cúpulas de las empresas se miraban el ombligo mutuamente. Así que cada vez hizo falta más dinero y los sobornos se hicieron endémicos. El sucesor de Davis fue otro abogado, Walter Jetnikoff. Este se vanagloriaba de haber llegado donde estaba sin haber tenido el más mínimo oído musical. Jetnikoff era incapaz de distinguir una canción de otra. Y bueno, su mandato coincidió con el colapso de la música disco, de la moda disco, en 1979, que dejó a las compañías con toneladas de vinilos devueltos por las tiendas. Columbia pasó el bache gracias a las ventas de Michael Jackson y Bruce Springsteen. La constante mala gestión hizo que la compañía discográfica más antigua del mundo estuviera en números rojos y acabara siendo absorbida por Sony. Yeah. bueno, y las demás compañías tendrán que apretarse el cinturón tratando de limitar los gastos a los sobornos. Tras el desastre de 79, los promotores independientes, tras poner pasta a las mesas de las radios y de la televisión, se aseguraron de tener el tiempo de emisión necesario para sus bandas y así se sanearon. Y por otro lado, un sistema de mafiosos ligados a las compañías limitó al máximo los sobornos. No se acabó con ellos, sino que se los reconvirtió. Y no aún así se frenaron los costes de producción. A ver, en 1965 un LP cubría gastos tras vender 7.800 copias. Y 10 años más tarde, en 1975, la cifra había aumentado a 61.000 copias, o sea, 53.200 discos más. ¿Cómo era posible tal aumento de gastos? Un 77% de los productos tenían pérdidas, pues la industria musical adoptó la costumbre de grabar en estudios multimillonarios durante meses o años y hacer un marketing que estaba muy por encima de lo que se podría permitir más adelante. Y eso sin olvidar el ostentoso ritmo de vida de los mecenas. Además, sentían un total desprecio por la gente que compraba su música. Pensaban que venderían lo que fuera y que tenían en sus manos un negocio perfectamente programable. A los músicos se les firmaba a cambio de un 10% o menos de los beneficios y a la radio y la televisión se les programaba a base de billetes. Por otra parte, la oferta estaba perfectamente programada porque la mayoría de tiendas eran propiedad de las multinacionales. Podían contar con el dominio absoluto de todo el proceso, desde la grabación a la distribución, como en ese momento trataban de hacer, por cierto, los narcos mexicanos con la coca. Así que los pequeños establecimientos de música que todavía abundaban a principios de los 60 casi habían desaparecido porque les dejaron de interesar a los grandes distribuidores, pieza clave del mercado ahora propiedad de las multinacionales. Por lo tanto, tuvieron que conseguir los discos a través de intermediarios que encarecieron el producto y les llevó a la ruina. Y sin embargo el gigante tenía un talón de Aquiles, que era su falta de interés por el consumidor. No investigaban sus gustos ni sus grupos de edad y las circunstancias fueron tales que no parecía que hubiera razón para ello. Teniendo en cuenta la cantidad de mercado que había, las ventas no eran óptimas. Si seguían las ventas altas era porque la industria discográfica estaba experimentando el contacto con una oleada de adolescentes del baby boom nacidos en la posguerra. El baby boom transformaba el tamaño de toda institución que se encontraba a su paso. El mercado musical no fue una excepción. El dinero era tan fácil que cualquier ejecutivo pensaba que sus arrogantes teorías eran eficaces y que podría vender lo que fuera. Y es que a principios de los 50 la industria había animado en USA a emitir para los adolescentes, en vez de para los adultos. Además, los adultos, que tenían mayor poder adquisitivo, se rindieron a la televisión. Pero veintipico años más tarde, el baby boom pasó a las filas de adultos, con más poder adquisitivo que nunca. Y la radio siguió programando para adolescentes, pero el número de quinceañeros no paraba de menguar. When the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. El baby boom afectó a la mayoría de países de Occidente como si de una marea humana se tratara. Hubo que construir más escuelas, luego formar más profesorado universitario, edificar nuevos hogares, hacer accesibles los condones para que no hubiera un nuevo baby boom al cuadrado en el futuro y en muchos casos adaptar la acogida del servicio militar. She said she loved me. You know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. Because she loves you. And you know that can't be bad. She loves you. And you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Estàs escoltant Quadernos de Contracultura, un programa que barreja context històric, política i, per supost, música. Bueno, y seguimos en este repaso a las claves de la industria del siglo XX, de la industria musical. Si no me mata los derechos de autor por las músicas que estoy poniendo, sonaba hace poquito los Beatles. Dentro de la industria hizo que el poder decisivo pasara de los compositores a los cazatalentos. Y luego, poco a poco, la profesionalidad de las empresas llevó a posiciones directivas a gente que nunca había tenido contacto con la música, sino más bien con la contabilidad, con las leyes mercantiles. La industria crecía a base de campañas típicas de monopolistas. Cuando una de las grandes quería acaparar el mercado, usaba su peso para bajar los precios de tal manera que las pequeñas no podían competir. Las llevaba a la ruina y luego las compraba. Cuando llegó la música disco, las multinacionales vieron que había llegado el momento para tantearse entre ellas, tratando de hacerse con la porción más grande del nuevo pastel. Así que hicieron demasiados discos para un público tanteado a la alta y tuvo mal resultado, como se comentaba antes. Y a partir de ahí la cuestión fue una huida hacia adelante con cada vez más gastos. Para cubrir los costes de miles de artistas que no dejaban beneficios, había que tirar a los éxitos seguros y la competencia convirtió a personajes muy rentables como Michael Jackson, Madonna o Prince en riesgos económicos. Sus contratos eran cada vez más caros y se vendían menos de lo calculado y no resultaban rentables. La industria necesitaba desesperadamente artistas novatos que resultaban ser baratos éxitos milagrosos. Por tanto, los nuevos talentos como su público potencial se había vuelto desconfiados de los famosos, las modas y las estrellas. Fueron los años de unos cuantos movimientos marginales juveniles y del renacimiento de otros. La mediocridad del pop había financiado varias redes que tenían la independencia y la integridad como bandera. En 1983 se crea el grupo Compact Disc, que era una coalición de compañías que querían presionar para que toda la industria pasara del vinilo al CD. Fue un cambio sin obstáculos, excepto alguna compañía marginal, pum, contra el tema. Renovaron todo el equipo casero de la gente. Estaban en juego millones y millones de torres estéreo, billones y billones de reediciones de canciones ya registradas cuyos derechos estaban en posesión de las multinacionales o del mismo Michael Jackson que compró los derechos de los Beatles. Las productoras de tocadiscos estaban en las mismas manos que los interesados en retirar la tecnología caducada por decreto del mercado. Sin embargo, esto no llegó a sanear los departamentos de promoción musical de las multinacionales. En 1991, Polygram se quejaba de que les faltaban nuevos artistas que se convirtieran en famosos. Polygram se dedicaba a editar a Eric Clapton, Jimi Hendrix y otros famosos en CD, puesto que su público seguía siendo aquel baby boom. Por otro lado, a mediados de los 80 surgió toda una nueva versión de emisoras de música con videoclips, o sea, en la televisión. Así hicieron posible vender cualquier mediocridad, pues en realidad estaban vendiendo cortometrajes más que discos. En cuanto a las pequeñas empresas discográficas, su terreno eran los mercados especializados de tamaño reducido, pero en cuanto despuntaba alguna de sus bandas, corrían el peligro de ser engullidos. Para más inri, las multinacionales crearon sus sellos independientes, entre comillas, como Caroline de EMI o Relativity de Sony, para captar posibles nuevos mercados, mucho más tras el éxito de Nirvana en 1992. Desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. Bien, bueno, hemos visto hasta ahora como en los 60 los pesos pesados se cargaron las tiendas independientes, retirando el suministro a sus distribuidoras. En los 80 redujeron drásticamente el número de promotores independientes y de los 50 a esta parte han engullido cualquier sello que resultara demasiado interesante o dependiente de su distribución. Sobre todo los sellos medianos con capital negro, como por ejemplo Matón o Stax. Bueno, de hecho, hay cada vez menos empresas medianas y el mercado se divide más en grandes y diminutas. Y estas últimas se dividen en dos grupos, las satélite de multinacionales y las realmente independientes. Por eso, a mediados de los 80 y con mucha fuerza a mediados de los 90, surgieron las distribuidoras alternativas por la mala arte y contra el sistema principalmente. Pero en esas llegó Internet a partir de los 2000 y cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Bueno, uno de los grandes timos del rock and roll desde el punk fue, por ejemplo, los Sex Pistols. Vamos a ir con ellos a escuchar un poquito. Hey. Bueno, pues La gran estafa del rock and roll era una película británica de 1980 que trataba sobre los Sex Pistols y las diatribas de su manager, Malcolm McLaren, en teoría timando a las grandes compañías como EMI, Virgin, AM o Warner Bros. Recordemos que McLaren había sido un situacionista que en los 60 había promovido acciones absurdas y provocativas, y con los Sex Pistols lo consiguió. El documental es una especie de peli situacionista a modo de collage, donde se insinúa que todo el tema Sex Pistols era una estafa. Una estafa contra otra estafa, la industria del rock and roll. Otros punks más conscientes creerían la distribución alternativa, pero con la llegada de Internet y las revoluciones tecnológicas todo se complicó. Hoy en día se funciona más en redes sociales y plataformas digitales como Spotify, cuyos dueños no son gente alternativa, precisamente. Y por otro lado, grandes empresas de conciertos en directo tratan de acaparar el mercado y todo está saturado de festivales donde te venden el pack de la rebeldía juvenil. Como dije en otro programa, todo estaba en la semilla del rock y la contracultura, pues formaban parte del propio capitalismo. Y bueno, otra serie que me gustaría reseñar es Vinyl, un viaje a través de la industria de la música en el Nueva York de los 70. La compañía del protagonista, en realidad la ficticia American Century Records, parece ser que en la realidad se trata de RCA, sello propiedad de Sony Music, una de las tres grandes discográficas, o ya, grandes conglomerados empresariales, junto a Warner y Universal. Y bueno, Chumbawamba también fue una banda de pop originarias del anarcopunk que acabaron fichando por la multinacional EMI e intentaron reventar el sistema desde dentro. Pero esto no sucedió. Pasaron de las ocupas a los estadios. Recientemente han sacado un documental, I Get Knocked Down, donde se plantean cuestiones como si se puede hackear hoy en día la industria musical o cómo se puede ser revolucionario o revolucionaria hoy en día. Y bueno, este programa, bastante cortito, llega a su fin. Pues tampoco voy a aburriros con más datos de una decadente industria, la del rock, que además ha mutado brutalmente. El objetivo de este episodio de Cuadernos de Contracultura era mostrar la evolución de la industria desde principios del siglo XX a finales del mismo. Espero haberlo logrado. Nos oímos, queridas y queridos radioyentes, en iVoox, Radio Malva, 97 Irratia o Radio Almaina. Salud a todos y a todas. Os dejo, como no, con Chumbawamba y su gran éxito, Zum Zuping. We'll